son esos? Ay, qué fácil es soñar, lo difícil es tenerte pegadita en ese compás, pa' mirarte, admirarte y contarte que me estáis volviendo loco. Hay que cobarde, preferimos escondernos, ocultarnos de los nuestros. Mira, niña, escapémonos juntitos hoy, esa noche es de nosotros dos. Escapémonos juntitos hoy, esa noche es de nosotros.